MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Mientras camino por el campo, veo los miles de brotes verdes que surgen de las ramas colgantes de una larga hilera de sauces llorones. Es sorprendente que hasta hace unos días tenían un aspecto seco y triste. Esta escena en verdad llena el alma. Cada hojita simboliza el renacimiento, la esperanza y la renovación de la vida. Y es otra de las lecciones sutiles que nos da la naturaleza y que está en nosotros asimilar. Cada año después del frío de invierno, el campo resurge fortalecido, sin importar su dureza. Un día volteas y te das cuenta del prodigio de las jacarandas que explotan en lila y belleza. Por las mañanas escuchas el canto de los pájaros que no te habías percatado, que hacía meses no escuchabas. Asimismo, encuentras un sinfín de frutas y verduras de época llenas de color y antioxidantes. El cuerpo también necesita que lo renovemos. La mejor manera de hacerlo es darle a través de todos los sentidos lo que la primavera nos trae. Cuando se trata de limpiarlo de toxinas acumuladas, los alimentos son la mejor medicina. Hay alimentos que limpian el hígado, los riñones, la piel y el sistema digestivo, como los siguientes. Número 1, alcachofas. Son muy altas en vitamina C, en fibra, y ayudan a incrementar la producción de bilis en el cuerpo, lo que ayuda a los intestinos a eliminar las toxinas del cuerpo. El hígado agradece este tipo de alimentos ya que nuestro estilo de vida moderno le exige demasiado para filtrar las toxinas. Asimismo, contienen una sustancia que lo ayuda a romper los ácidos grasos. 2. Espárragos. Son una excelente fuente de vitamina K y folato, vital para la renovación celular y para las mujeres durante el embarazo. Cocinados a la parrilla con un poco de sal de grano y aceite de oliva, son una delicia. También contienen vitaminas A, C, B1, B2, B6 y muchos minerales como manganeso, potasio, magnesio, entre otros. 3. El ajo. Este oloroso bulbo es uno de los mejores desinfectantes naturales y tiene muchas propiedades. Puede destruir hongos, bacterias, virus y parásitos en el intestino. Cuando te sientas agripado, nada como una infusión caliente de limón, miel y un ajo molido en la licuadora. También ayuda con la limpieza de arterias y a bajar la presión sanguínea. Es famoso por sus propiedades antioxidantes y anticancerígenas y por ayudar a limpiar las vías respiratorias. Número 4. Cebollas. Son tan versátiles como buenas para la salud. Sus compuestos azufrados son los responsables de sus bondades terapéuticas. Tienen gran efectividad como antioxidantes y propiedades anticancerígenas. También ayudan a limpiar la sangre, así como a bajar el colesterol malo. Número 5. Fresas. ¿Sabías, por ejemplo, que 8 fresas te aportan más vitamina C que una naranja? Y como parte de la familia de las moras, es de las frutas que tienen más antioxidantes para fortalecer la memoria, proteger de la artritis y las enfermedades del corazón. Y por último, los berros. Estas hojitas de sabor apimentado son maravillosas para elevar la cantidad de enzimas que ayudan a desintoxicar el organismo. Además, contienen fitonutrientes que inhiben los carcinomas. ¿Sí? Querido Radio Escucha, como podrás ver, la primavera nos ofrece también la oportunidad de iniciar este ciclo estacional desintoxicados, renovados y fortalecidos. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.